nos queda un tema. Un tema en un clásico. Pienso en ti. Ven acá, sabes que me dio por ti. No me llegues a querer. La llave se abrió. Nunca más. ¿Cómo? Nunca más. De ti me voy a olvidar. Todo el mundo dice: dale, dale, dale, dale, dale. Eso, dale, dale, dale. Y un poco de ruido. Increíble.